mañanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. Decíamos al comienzo lo que estuvo pasando en San Roque y Cosquín: amenazas realizadas contra defensores ambientales, daños a la propiedad privada, daños de diferente naturaleza. Se acumulan 5 casos donde se denuncia, en este caso, la mala actuación violenta de la intolerancia de personas que atacan a los defensores ambientales. Hablamos de amenazas de diferente naturaleza y daños a la propiedad. Vamos a conversar con un vecino de San Roque para que nos cuente de primera mano lo que ha estado sufriendo en estos días. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido al aire de Radio Panamericana. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la entrevista. Y bueno, te voy a comentar un poco acá lo que he vivido el día viernes. Se ha presentado una persona acá amenazándome de muerte, así literalmente, sin darme una respuesta del por qué, porque yo le preguntaba por qué me venía a amenazar de esa manera, intimándome, diciéndome que yo ya sabía que no me haga el, perdón la expresión, que no me haga el pelotudo, y continuamente adelantándome y diciéndome que salga para afuera, que me iba a hacer recagar, que me iba a matar, que me iba a matar donde me encuentre. Y bueno, y toda esta clase de amenazas que estamos padeciendo acá en este valle, ¿viste? ¿Ustedes lo adjudican a la obra de autovía? ¿Esta amenaza a qué responde, estimado? Y yo creo que sí, ¿viste? Yo creo que sí, porque yo soy un activista ambiental, ¿no? Soy defensor del ambiente, donde estamos denunciando públicamente y denunciando legalmente todas las irregularidades con que se vino a imponer esta obra, ¿no? Que es la alternativa Ruta 38. Y yo lo relaciono directamente a eso por la manera en que se vino a expresar esta persona. O sea, no tengo otra manera de decirme que por qué vino esta persona, si se presentó de esta manera, y que no soy el único, ¿no? Porque han sufrido otros 4 compañeros, incluido vos, Juan, también, adrementaciones, ¿no? Por ejemplo, esto también sucedió el domingo por la madrugada en un local de venta de la mamá de una compañera, donde se le rompió el vidrio y la reja y no le han robado nada. Justamente con la persona que me he reunido el viernes cuando tuve este inconveniente. Entonces sí, lo adjudico directamente a la problemática socioambiental que se vino a implantar con respecto a la situación del proyecto de autovía. No me cabe ninguna duda de eso. ¿Cómo está la situación en San Roque con el avance de obra, desalojo? ¿Cómo está la cosa en el barrio? Sí, en el barrio acá, es con respecto a una persona que está por ser desalojada en cualquier momento, y están las empresas en total acciones de violencia contra los expropiados, ¿no? Porque van y lo intiman, le destruyen todo lo que tienen alrededor. Por ejemplo, a Germán, que está sobre la ruta, que él trabaja también ahí, no solamente vive, han tirado la casa del padre, le han hecho un pozo ahí de 2 o 3 metros de profundidad, cuando él tiene chicos ahí, no le han cerrado con alambre, se lo ha tenido que pedir para que los chicos no tengan inconvenientes, se puedan tener algún accidente ahí. Así que vienen actuando de esa manera, ¿no? Amenazando de esta manera, ¿no? Psicológicamente, vamos a decir, para ser real. Venimos padeciendo todas estas situaciones de violencia institucionales, totales, ¿viste? Porque la verdad nosotros ya no sabemos de qué manera ejercer nuestros derechos, ¿no? Estimado, ¿van a hacer la denuncia por estos hechos? ¿Van a pedir que se investigue? ¿Cómo queda la amenaza? Yo ya hice la denuncia sobre los hechos que ocurrieron el viernes alrededor de las 9 de la mañana por las amenazas que recibí de esta persona. Ya hice la denuncia, sí, en la departamental de Vialemase, aunque yo pertenezco a San Roque. Y bueno, y sí, vamos a seguir adelante para ver, para que esto se pueda resolver, ¿viste? Porque la verdad se están vulnerando todos los derechos, ¿no? O sea, como defensor ambiental ya he recibido imputaciones también, ¿no? Por parte de la de policía que presta servicio a las empresas cuando la necesitan, ¿no? O sea, faltando, digamos, y no imponiendo ninguna reglamentación hacia un habeas corpus también que tenemos ejercido, un derecho internacional como es el acuerdo de Escazú. O sea, estamos en una falta de derecho, en ¿cómo le puedo explicar? En un estado de falta de derecho, no hay estado de derecho, se perdió el estado de derecho. Ante los reclamos se nos criminaliza la protesta, se nos reprime, se nos amenaza y ahora se nos sigue amenazando, se nos vienen ya al domicilio directamente. Esta, ¿no?, persona que lo amenazaba, ¿qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que le exigía o le advertía? ¿Cuál era la causal de las amenazas? ¿Qué es lo que le pedía a este hombre? Y la verdad no me expresó nada. Yo le preguntaba justamente qué te pasa, porque el tipo vino resacado. Yo tengo de la entrada a la galería de mi casa, tengo aproximadamente 40 metros, un poquito más, y no me acerqué porque lo vi resacado. Me decía, vení que te voy a matar, te voy a cagar a trompada, te voy a hacer bosta. Me dice, dejate de joder. Y bueno, todas estas malas palabras, ¿no? Y amenazas continuamente de muerte. Me ha intimado también a mi familia, voy a marcar a todos tus familiares. Me dice, Buenos Aires. Y bueno, le preguntaba por qué yo de acá le gritaba, pero ¿cuál es tu inconveniente? ¿Qué es lo que te pasa? Vos sabés muy bien, me dice, no te hagas el pelotudo, y reiteraba a veces lo mismo, que fue lo que denuncié, ¿no? Y bueno, la verdad, estamos pasando un momento muy crítico, ¿no? Muy crítico nosotros, porque la verdad no pensábamos que defender el derecho a un ambiente sano nos iba a acarrear tantas consecuencias, ¿no? Porque, no sé, es un lugar donde vinimos a elegir, donde hay una biodiversidad que está siendo destruida, impactada, y que sabemos muy bien que este impacto en la biodiversidad el día de mañana nos va a traer consecuencias a la salud, ¿no? Entonces, no pensé nunca yo que ponerme de este lugar, defender el lugar que yo vine a elegir para vivir, tener un ambiente sano, como así lo dictamina la Constitución, iba a acarrearme tantos problemas, ¿no? La verdad que no lo esperaba. Estimado Marcelo, toda nuestra solidaridad contigo y esperemos que esto se aclare en lo inmediato. Exigimos justicia, exigimos que se aclaren estos hechos y una resolución judicial definitiva a los amparos presentados por defensores ambientales para ya también terminar con esta discusión que la justicia debería resolver hace rato. Esto también es responsabilidad de Fiscalía y del Poder Judicial cordobés, que tiene los amparos durmiendo en los cajones y no resuelve la situación y nos tiene a todos en vilo, acá peleándonos entre vecinos en el Valle de Punilla sin una claridad, sin una solución de fondo. Exactamente. Usted sabe muy bien, Juan, que le hemos hecho nota hasta el fiscal general, Juan Manuel Delgado, ¿no? Le hemos hecho nota ahí, hemos hecho protesta en el Tribunal Superior de Justicia y hemos ido a la Cámara 2 para que resuelva este amparo que lo tiene durmiendo hace 5 años, cajoneado ahí. Hemos pedido que expida las denuncias que tenemos hechas por delitos arqueológicos acá en la Fiscalía de Cosquín, donde actúa esta fiscal que es Paula Kell, y donde ella otorga todas estas, digamos, estos permisos para que se cumplan estas ilegalidades de detenciones y represiones y violencia policial, ¿no? De abuso policial que estamos viviendo continuamente. Esas son las palabras directas, es la realidad que estamos viviendo, ¿no? No tenemos justicia social, tenemos que salir a buscar nosotros, ¿no? Entonces la verdad estamos mal, estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal. Estimado, esperemos que se aclare a la brevedad. Le mandamos un abrazo grande y seguiremos de cerca las novedades, lo que vaya pasando. Bueno, muchas gracias, Juan, por la entrevista y gracias por la solidaridad también, los compañeros que están en esto y bueno, que se resuelva todo lo antes posible. Muchas gracias. Hablábamos con Marcelo, vecino de San Roque, quien sufrió amenazas de muerte en el marco de la construcción de la autovía. Él es defensor ambiental, afectado directo por la obra. En un escenario de tensión permanente que se vive en San Roque, fue amenazado de muerte. Él y su compañera le agredieron en su vivienda y en su local comercial. Esta es la denuncia. Esperemos rápidamente que estos hechos no se repitan, se esclarezcan y caiga el peso de la justicia con los responsables. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Panorama. Donde la noticia quema. 9 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. En Capilla del Monte, el oficialismo rechazó el proyecto de boleta única